Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola Alefnautas, bienvenidos a un capítulo más de la Alef. El día de hoy estamos en nuestro programa número 27, el programa 15 en realidad de la tercera temporada. Tenemos un tema muy importante de relaciones internacionales que además es vital para entender varios de los temas más importantes de la agenda internacional. Para ello comentaremos sobre la seguridad energética. Permítame entonces primero presentarles a nuestra conductora invitada, ya eternamente invitada, que no quiere quedarse de planta, pero que ahí insistimos, Natalie. Mucho gusto de estar aquí otra vez y bueno, vamos a empezar con un tema súper, súper interesante. Exacto, entonces hoy comenzaremos con el aperitivo, el clásico aperitivo. Nuestras primeras noticias, los comentarios que abren el debate siempre en cada emisión. Y me gustaría poner entonces la primera nota aquí para discusión. La Unión Europea y Turquía aplican duras sanciones a Siria. Esto en un intento, por supuesto, de que Siria ponga fin a la represión que están, de la que están siendo objeto los opositores. La Unión Europea y Turquía impusieron entonces sanciones nuevas hacia Damasco para castigar la industria armamentista, el sector financiero, el energético a propósito del programa y la producción de software. Incluso se congelaron algunas cuentas bancarias en la Unión Europea de empresarios sirios o incluso del gobierno sirio que tienen en estos estados. Desde luego que es una pena lo que está ocurriendo en Siria cuando ya van más de 4.000 muertos en estas represiones. Natalie, ¿qué te parece la noticia? Pues me parece que es creativo en cuanto a presionar a los gobiernos, porque bueno, ya se viene la experiencia de las otras cuestiones árabes, con lo que pasó en Egipto, con lo que pasó en otros países, en otras revueltas que ya hemos visto, y ya no quieren meter una manera más violenta de presionar. A mí me parece que ahora tienen como nuevas opciones y nuevas formas de meterse en el problema para generar alguna presión. Cabe recalcar además que este gobierno, de mano dura, el gobierno de Al-Assad, ha reprimido a estos opositores y desde luego se da esto dentro de un contexto mucho más grande. Hablamos de la llamada primavera árabe, esta ola de democracias en la región que ha tendido también a poner en el ojo del huracán a muchos de los dirigentes de la zona. Sí, y dista mucho de ser una primavera como las democratizaciones que se dieron en Asia Central. Y dista mucho también de tener estos mismos parámetros, ¿no? De gobiernos políticos, de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Creo que a esa región le falta todavía mucho para tener una primavera del estilo democrática, pero bueno, es un intento más cercano hacia lo que ellos pretenden, ¿no? Y cabe recalcar que son posiciones además en grupo, la Unión Europea como un bloque, por ejemplo, y también la posición de la Liga Árabe, esta Liga Árabe que también está aportando presión a Siria para que cese en las hostilidades, desde luego, hacia la población civil, y además ha enviado observadores a la propia zona. Incluso también me gustaría resaltar que el gobierno sirio ha decidido abandonar su participación en la llamada Unión por el Mediterráneo, la UPM, que es un organismo que reúne a los países de la Unión Europea que comparten Riviera en el sur del Mediterráneo. Este es un nuevo mecanismo de cooperación entre los países de la zona que incluía a Siria, y ante esta, desde luego, ola de violencias, la Unión Europea ha decidido marginar a Siria en este organismo. Ya veremos cómo evoluciona y qué nos depara para el futuro. Sí, sobre todo la cuestión de los bloques regionales en esa región en específico, en Medio Oriente, pues son de vaivenes, de idas y venidas y retrocesos, sobre todo porque se han dado varias organizaciones, pero al fin y al cabo, como compone una gran serie de intereses que son disímiles, pues no ha logrado amalgamarse como se esperaría de algún bloque regional. Y habrá que ver también cómo evoluciona el caso de Egipto, por ejemplo. Recientemente, como comentábamos en emisiones pasadas, la violencia que también ha crecido en Egipto, las elecciones también que han tenido lugar en otros países del Medio Oriente, que están también aportando elementos positivos y también análisis a la región que sería bueno considerar a futuro. Y otra noticia que me gustaría poner en la mesa es una que involucra a México, de hecho. Perdimos 67 millones de dólares en apoyos por presidir el G20. Esto desde luego es importante porque México era un país donante y a raíz de que México accede a la presidencia del G20 hemos pasado a ser un país donador. O se supone que tengamos que ser un país, que deberemos ser un país donador. Y esto desde luego va a agravar las cuentas nacionales cuando recibíamos ingresos relativamente importantes en algunos rubros. Caso específico, las organizaciones que integran el Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, entre otras de Naciones Unidas, que han puesto a México ya en la lista